responsabilidad, ¿no? Es una oportunidad, bien vos decís, es un lugar que estamos ocupando un proyecto colectivo, un grupo de gente. Yo soy el presidente del Foro de Intendentes Radicales, somos 27 intendentes, de los cuales 12 estamos en la quinta sección electoral. Vos nombraste a Miguel Lunghi de Tandil, pero te dije que recién vengo de Balcarce, que está Esteban Reyno, vengo a Ayacucho, que está Emilio. Ayer estuve en Lobería, que está Pablo Barrena, y bueno, somos 12 en la quinta sección electoral. Y bueno, para mí es una responsabilidad enorme, pero también una muy linda oportunidad para nosotros de una vez por todas, porque la verdad que no hemos tenido muchas posibilidades. Esta es una elección muy particular, es una elección local y seccional, ¿no? Que te permite hablar de los temas de los bonaerenses y de la región. Bueno, los intendentes creemos que estamos habilitados para hablar de estos temas porque estamos gestionando todos los días, estamos resolviendo problemas todos los días, venimos del hacer, venimos del territorio y es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Por un lado, tratar de lograr eficacia, eficiencia en el Estado, que las cosas se hagan, ¿no? Y se resuelvan los problemas de la gente. Por otro lado, replicar los modelos de nuestras gestiones, porque parece que se ha puesto de moda el equilibrio fiscal, pero nosotros hace muchos años que ejecutamos presupuestos equilibrados, con transparencia, con eficiencia, como te dije, en el uso de los fondos públicos. Así que es un desafío enorme llevar esta visión territorial y del interior a niveles más altos de gobierno, como son el nivel provincial y en este caso la legislatura bonaerense. ¿Por qué cree que está tan instalado en la quinta sección el radicalismo desde hace ya varios años? Y fundamentalmente por las gestiones que tiene. Yo creo que ha logrado sostenerse a pesar de todos los vaivenes y todo por ahí los errores que puede haber cometido a nivel partidario, provincial, nacional, las idas, las vueltas. Pero lo que lo ha hecho tan fuerte al radicalismo en la quinta sección electoral son excelentes gestiones. Pero esto no es solo en la quinta, ¿eh? El radicalismo tiene más de 500 municipios en todo el país. Tiene varias provincias. Todas son un ejemplo de administración. Son presupuestos equilibrados de manera, ejecutados de manera equilibrada, con transparencia, para mostrar cantidad de cosas, cantidad de cosas. Acá, en Tandil, en Balcarce, en Lobería, en Rauch, en el Cayetano, en Monte, en Lezama, donde vos quieras, en Maipú, hay un ejemplo, algo para mostrar qué hace el radicalismo y que se puede traspolar a otros lugares. Así que eso es un poco lo que queremos hacer, mostrar que se pueden hacer las cosas y que con el mismo dinero podemos hacer mucho más cosas, pero con la premisa de que de una vez por todas en la provincia de Buenos Aires recuperemos o logremos, porque en realidad venimos de una reforma de la Constitución Nacional del año 94 que dice que las provincias deben garantizar la autonomía de los municipios. En la provincia de Buenos Aires eso no pasa. Te diría que es de las más atrasadas del país. Y por otro lado, queremos también luchar para que haya una descentralización de recursos, ¿no? Que los recursos bajen a los territorios. Y otra cosa que queremos es lograr es tratar de que se vea al interior. Nosotros venimos de muchos gobiernos que en realidad algunos viven en la provincia y otros ni siquiera viven en la provincia, quienes nos gobiernan, pero todos con una mirada muy obeliscocéntrica, digamos. Son gente que viene de la capital federal, que ni siquiera nos conoce a muchos de los que vivimos en la provincia y que además tiene una mirada como homogénea de toda la provincia. La provincia es muy diversa, no tiene nada que ver lo que pasa, le pasa a un vecino de Ayacucho con lo que le pasa a un vecino del conurbano. Probablemente aquí tengas una gran necesidad de trabajar para promover la pequeña, la mediana industria, el productor agropecuario. A lo mejor en el conurbano están re preocupados por un tema de seguridad que quizás aquí está resuelto. Entonces, digo, no se puede atender toda la provincia con la misma receta, porque los problemas son distintos, la idiosincrasia es distinta. Nosotros creemos que hay que regionalizar la provincia y regionalizarla en base a el perfil socioproductivo de las regiones, de cada uno de los municipios. Y a partir de ahí, una vez que uno puede ordenar la provincia por regiones en función de nuestra identidad, nuestro perfil socioproductivo, lo que hacemos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, a partir de ahí ordenar una cantidad de temas como la salud, la seguridad, la educación, la infraestructura. Así que bueno, tenemos muchas ideas, creo que también podemos mostrar lo que hacemos todos los días y lo que intentamos es poner este granito de arena para mejorar la provincia. Bien, ¿y esta autonomía sería por región o por municipio, la que usted está remarcando? Bueno, la autonomía en realidad hay que lograrla para toda la provincia. La autonomía significa que los gobiernos locales sean reconocidos realmente como gobiernos autónomos en una cantidad de cosas que hoy no pueden a veces realizar y son meras descentralizaciones en muchos temas administrativos. Ahora, esa autonomía que es darles más facultades para resolver más temas, hay que hacerlo de la mano de una descentralización de recursos realmente verdadera. Pensá que los municipios están regidos por una ley orgánica que es un decreto ley del año 58. Y estamos en el año 2025. Mirá lo que ha pasado, ¿no? Y cómo puede ser que una norma del año 58 hoy esté, digamos, regida o legislando la actividad de los municipios. Eso encorseta o pone, digamos, límites y complica en el funcionamiento de una cantidad de cosas que los municipios pueden hacer. En provincias como Córdoba, por ejemplo, se relacionan absolutamente diferentes, tienen una cantidad de posibilidades de hacer cosas que hoy nuestra norma no nos permite. Así que hay mucho para hacer en la legislatura, más allá de que nosotros venimos con un perfil mucho más ejecutivo, los intendentes, pero queremos empezar a dar el primer paso para lograr estas cosas que te digo, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a la gestión de Axel Kicillof como intendente y ahora como candidato también? Ya, la provincia tiene en general, son muchas gestiones, no lo voy a centralizar en Axel Kicillof puntualmente. Nosotros hemos podido trabajar en una cantidad de cosas porque reconoce al Estado, ¿no? Como una entidad importante para resolver problemas. Pero la verdad es que no coincidimos en muchos temas en cuanto a la asignación de responsabilidades, de prioridades y, por otro lado, en la forma en la que se administra, ¿no? Nosotros creemos que a la provincia hay que modernizarla, hay que digitalizarla, hay que acercarla a la gente, ¿no? Y claramente tener en cuenta dejar de confundir el Estado con lo propio, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y no entender que el Estado tiene que hacer todo. Nosotros creemos en un Estado fuerte, eficiente en las cosas en las que tiene que estar, ¿no? Decimos todo mercado como sea posible y todo Estado como sea necesario. Y ahí tenemos una diferencia muy importante, ¿no? En eso. Y en la forma de gestionar, en la forma de transparentar los recursos, creo que tenemos una gran diferencia. A nosotros nos gustaría que el Guioma funcione, que es la principal obra social. No vemos motivo para que el transporte escolar de los bonaerenses tenga tanta dificultad y esa dificultad tiene, porque los fondos se deciden a 400 kilómetros de acá, los recorridos se terminan decidiendo a 400 kilómetros de acá, atrás de escritorio, de gente que ni siquiera conoce, los caminos rurales, cómo es la idiosincrasia de nuestros pueblos. Lo mismo pasa con las escrituras. Hay gente que se le va la vida, algunos se van de esta vida sin poder tener escritura de su casa, otros esperan 30, 35 años, cuando en realidad se podría hacer un programa, descentralizar y cada gobierno local puede resolver el tema de la escritura. Te estoy nombrando dos temas chiquititos, pero de eso está lleno, lleno la provincia y es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? Por último, intendente, hubo un ofrecimiento también al actual intendente de Ayacucho, Emilio Coronier. ¿Le hubiera gustado que él diga que sí y que lo acompañe en el Senado? Todos los intendentes realmente que puedan ir sumando, porque la realidad es que esto es un primer paso, ¿no? Pero el tema de incorporar, ¿no? Esta visión distinta de territorial, de eficiencia en la gestión del Estado, de descentralización de recursos, de regionalización de la provincia con una mirada socioproductiva, requiere de muchas personas que estén sumando. Así que obviamente que es importante que se sumen personas como Emilio, como Miguel Lunghi, como Esteban Reino, como Pablo Rena, o como todos los que puedan. Y no solo de nuestro partido, también de otros partidos. La realidad es que yo Cuando visito distritos, no me relaciono solo con los distritos de mi partido, ¿no? Y tengo excelente relación con otros intendentes como Alberto Jerenet en Las Flores, y que me llamaron contentos de que tenía la posibilidad de encabezar una lista, porque saben que en definitiva lo que vamos a estar peleando es por el sentir del interior, de los pueblos del interior, y de la reivindicación de los pueblos del interior, y de la reivindicación de los gobiernos locales y de los territorios. No, no sé si el resto de las listas pueden encontrar eso, ¿no? Creo que es una mirada más de lo mismo que nos viene pasando, más generalista, más relacionada con esto de las superestructuras. De hecho, a nosotros se nos hace difícil la pelea porque es como que estamos por ahí frente a dos fuerzas emparentadas o que pueden compararse con River y Boca. Yo digo que nosotros somos Platense y Platense ganó el campeonato. Y con la mitad de los recursos, menos, con la décima parte de los recursos. Pero la gran diferencia que tenía Platense con los grandes en el torneo fue que Platense sabía qué jugaba. Nosotros sabemos qué estamos haciendo. Venimos gestionando hace mucho tiempo los territorios. Y además tenemos otras dos o tres cositas que Platense también tenía, que son pasión, corazón y compromiso, por lo que hacía. Gracias, intendente. No, gracias a vos.